Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Se trataba, tecleó María, de promover un alumbramiento de modos de decir. Aprender una lengua, pensó, era como gestarla en tu interior y hablarla a diario como criarla. Un esfuerzo de por vida condenado a los errores. ¿Por qué la tentaban tanto las tareas imposibles? ¿Qué tenían de absolutamente necesario? Las palabras nacían, se reproducían y morían. Tenían sus amantes, jueces y enemigos. ¿Notarían la ironía con que había elegido cada ejemplo? Y ya que estaba, ¿cuántos se detendrían en la coincidencia de la fecha al pie de su preámbulo? Madrid, abril de 1966, 35º aniversario de la proclamación de la República. Esa María que tecleaba, que promovía, que pensaba, que se preguntaba, no es otra que María Moliner, la protagonista de la última novela del escritor Andrés Neumann. María Moliner, bibliotecaria, archivera, filóloga, lexicógrafa y autora del Diccionario de Uso del Español, ese diccionario más conocido como el María Moliner. Más de 15 años tardó en escribirlo palabra a palabra. Más de 80.000 vocablos tiene ese diccionario. A la vida, al diccionario, al trabajo de María Moliner ha dedicado su último libro, Andrés Neumann, hasta que empieza a brillar. Andrés Neumann nació en Buenos Aires, pero desde chiquito se vino a vivir con su familia, exiliados desde Argentina, a Granada, donde sigue viviendo a día de hoy. Andrés Neumann es también filólogo y es narrador, poeta, traductor y aforista, entre otras muchas cosas. Con Andrés Neumann vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se ha acercado hasta nuestra pecera de colores para presentarnos este libro. Además hablaremos de más palabras, de muchas palabras hoy en Mar de Fueguitos con otra filóloga, la escritora Lola Nieto. Todo eso y alguna otra noticia con algo de lo que desgraciadamente está cada día más de moda, el armamento, las armas, las guerras y un poquito de música. La propuesta marina que os hemos preparado para el día de hoy, para este viaje. La música nos llega desde los Estados Unidos de Norteamérica. Ella nació en la localidad de Harira, un pequeño pueblo de Georgia. Ha cumplido 42 añitos. Ya en el 2003 publicó su primer disco, su debut. Y ahora, mediados del año pasado, ha sacado su último disco, el primero además, que saca en su propio sello. Hablamos de Liz Wright. Este disco se titula Shadow y ha estado inspirado en su abuela, Martha Gray, fallecida poco antes de que publicara este disco. Además de la memoria de la vida de su abuela, de esta Martha Gray, que cuenta Liz Wright, que consiguió que su mundo, mi mundo, dice Liz Wright, pareciera pequeño y cálido. Pues a Martha, a su abuela, está dedicado este disco y también muchas canciones, muchas letras que hablan de la fe, de la esperanza, del amor o de la lucha por la justicia social, de las canciones de Liz Wright. Por cierto, hablando de la fe, su padre era predicador y su madre, ambos, padre y madre, pues eran integrantes de un coro de gospel que también suena en algunas de las canciones de Liz Wright, además de soul, jazz, blues, folk, todo ello con raíces, como no, afroamericanas. Once canciones tiene este Shadow, este nuevo disco de Liz Wright, cinco de ellas originales, escritas por la propia, compuestas por la propia Liz Wright, seis versiones de diferentes clásicos, diferentes artistas, como Kaylin Quenty o Cole Porter, por ejemplo. Y un montón también de invitados, de músicos, de cantantes, de instrumentistas en este disco, por ejemplo, la bajista, cantante, rapera Michelle Ndewechelo, o también la arpista Brandy Junger, los violinistas del sur de la India Arun Ramamuthi y Trina Basu, o la cantante Angelique Kidjo. Entre otros muchos artistas, porque yo os digo, muchas colaboraciones en este Shadow de Liz Wright que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con la canción con la que arranca este disco. Este Shadow está dedicada a los vuelos de un gorrión. Sparrow titula esta canción y la acompaña a las voces a Liz Wright, ni más ni menos que Angelique Kidjo. Con ellas, con ambas dos, volando, os dejamos, zarpamos. Stay storm that broke the lake. We were so young, so afraid. Standing there in the doorway, whispering to God, praying for mercy. Started singing that old song again. Our voice is rising, turning and turning. Verse of a chorus, y Angelique Kidjo sonando aquí en Mar de Fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de armas, armamento, guerras. Por desgracia, cada vez más de moda, o al menos las quieren poner cada vez más de moda. Un informe presentado este viernes por Amnistía Internacional se titula «Todavía no puedo dormir por las noches. El abuso global del material de descarga eléctrica». Este informe documenta el uso abusivo de armas de descarga eléctrica por contacto directo, como pistolas paralizantes y porras eléctricas, en la calle, en las fronteras y en centros de detención de personas migrantes y refugiadas. También en instituciones de salud mental, en comisarías de policía y en prisiones y en otros lugares de detención. Este informe de Amnistía Internacional se basa en la investigación llevada a cabo entre 2014 y 2024 en más de 40 países de todas las regiones del mundo, en los que se han documentado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica. Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos, y Amnistía Internacional pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio descontrolado del material utilizado para hacer cumplir las leyes. Al menos 197 empresas de todas las regiones del mundo fabricaron o publicitaron dispositivos de descarga eléctrica por contacto directo entre enero de 2018 y junio de 2023. La mayoría tienen su sede en países como China, India y Estados Unidos. Según la empresa estadounidense Axon Enterprise, sus modelos de la marca Taser son actualmente utilizados por más de 18.000 agencias de aplicación de la ley en más de 80 países del mundo. En este informe de Amnistía Internacional también se analiza el creciente uso inadecuado de las armas de proyectiles paralizantes, que pueden tener una función legítima en la aplicación de la ley, pero que a menudo se utilizan de forma indebida. Son ejemplos de ello el uso innecesario y discriminatorio contra grupos vulnerables, que da lugar a lesiones graves y, en algunos casos, incluso provoca la muerte. Amnistía Internacional ha presentado este pasado viernes este informe del que os hemos dado ahora una pequeña cuenta. Hablamos de aniversarios, de cosas que pasaron hace ya pues muchos años. Dentro de poquito se van a cumplir 40, y también fue un miércoles como este, un miércoles 12 de marzo se celebró el referéndum para la incorporación o no del Estado español en la OTAN. Pues bien, conmemorando, recordando esa fecha, ese referéndum, que como os digo, pues 39 años se van a cumplir este miércoles, desde la coordinadora antimilitarista Caquichat han convocado una protesta ante las puertas de la empresa ITP, que tiene su sede en la calle El Barracón, en el número 1, en Baracaldo. Una concentración, una protesta con la que quieren denunciar el incremento de los presupuestos militares y también el aumento de las subvenciones a las empresas armamentísticas, en este caso vascas, como esta empresa ITP Aero. La actividad militar de ITP Aero representa un 39% de su negocio total y conlleva la fabricación de componentes para el avión de combate europeo EJ-200 Eurofighter, helicóptero militar Tigre, el nuevo avión de combate europeo FCAS y el transporte militar Airbus A400M. Desde Caquichat, con esta concentración frente a las puertas de esta empresa, este miércoles 11:30 de la mañana en Baracaldo, quieren denunciar a los señores de la guerra que con label vasco y vía presupuestos subvencionan con 100 millones de euros a las 206 industrias de la guerra vascas. El País Vasco es la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar, solo por detrás de Madrid y Andalucía, en concreto 750 millones de euros. Este miércoles 11:30 de la mañana, a las puertas de esa empresa ITP Aero, en la calle El Barracón número 1 en Baracaldo, coincidiendo con ese 39 aniversario del referéndum de la OTAN, concentración, protesta convocada por la coordinadora antimilitarista Caquichat para denunciar el incremento de los presupuestos militares y las subvenciones a las empresas armamentísticas vascas, a las empresas de la guerra de la muerte. Hasta aquí nuestro diario de a bordo. El océano de las historias. Kakekotoba, o juego de palabras en japonés, consiste en crear una confusión por homofonía. El kakekotoba une por el sonido dos entidades, dos palabras que nada tienen que ver. Superpone dos universos semánticos que por efecto vibrátil se entrelazan, sugiriendo una nueva categoría de sentido, el entresentido que queda en la intersección sonora. Vamos con algunos de los ejemplos, de esos ejemplos de lo que es un kakekotoba. Por ejemplo, la palabra noche y la palabra llegar se pronuncian del mismo modo en japonés, yoru. Entonces, en el poema leemos las olas llegan a la orilla, pero a la vez leemos las olas anochecen en la orilla. Otro ejemplo, si en un verso aparece el término machu, su sonido despierta dos situaciones. Crece un pino y también alguien espera. O un ejemplo más, si contiene la expresión nagame, dos imágenes se tocan, la lluvia persistente junto al mirar absorto. Nos lo cuenta la filóloga hispánica por la Universidad de Barcelona, profesora, también escritora, Lola Nieto. Lola es catalana, La isla desnuda es este libro publicado por la Caja Books, en el que cuenta estas cosas, libro que ya os hemos presentado aquí, libro que os hemos recomendado. Vamos a charlar en un instante con otro filólogo, con Andrés Neumann. Antes, para hacer boca de lo que viene a continuación de ese María Moliner, vamos con otra de las palabras, de las cosas que cuenta Lola Nieto en este libro, La isla desnuda. Dice, una caja, las manos de la madre, confeccionan un rectángulo con la hebra de un ovillo, una caja, una casa, como el útero, una casa protege, una madre también. En este texto habla de los cuerpos y habla de las cajas úteros Lola Nieto, y en este texto encontramos esta curiosa historia sobre otra palabra, una palabra que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro cobijo. El término casa podría proceder del hebreo, kisá, tejer y cubrir. Se dice que los primeros hogares eran un tejido confeccionado con ramas, un nido. También se dice que el origen semítico de la palabra es un desatino y que la única filiación plausible es con el étimo latino homónimo. Casa tenía el sentido de choza, puesto que la casa era la domus. Casa se vincula a la raíz antigua, que es cortar. Casa, castillo, castro, castrare, cortar, castus, casto, lo cortado y separado drásticamente de lo impuro. Una casa es un corte, una grieta impuesta en el mundo para separar y proteger. Nos saja del exterior para que no muramos de frío. Aísla, ase para sí. Caja viene de capere, tomar, atrapar. De ahí capacidad, concepto, percepción, captar, coagular, guardar, esconder, encerrar. Una caja, una casa, un secreto. Caja, casa, secreto, historias que cuenta Lola Nieto en este maravilloso libro La isla desnuda, publicado por la Caja Books. Y de palabras, de su origen, de su significado, hablamos y mucho. A continuación, eso esperamos al menos, con nuestro siguiente invitado, con Andrés Neumann. Antes, nos quedamos con un poquito más de música de este Shadow, este último disco de Liszt Wright. En esta canción le acompaña la bajista, cantante y rapera Michelle en The Huegochelo y también la arpista Brandy Younger. Your Love. can sing just like the wind. This fire in my bones gonna burn away the cold. I'm gonna hold the rhythm of your love, gonna keep it till you come. And when my soul starts to moan, you are the sweetest dream, and I remember your love. Yes, I do. All day, walk around, walk around, singing. All day, walk around, singing. Wake me up. I'm gonna keep on moving in the rhythm of your. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y las niñas, que serán hombres y mujeres precavidas, son quienes sacan punta a los dos extremos del lápiz. Pues ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado de aquí, Mar de Fueguitos, si la persona de la que vamos a hablar sacaba o no punta a los lápices por los dos lados. Primero, vamos a hablar de la Real Academia Española, que tiene ese lema que dice limpia, fija y da esplendor. Pero ella, de la que vamos a hablar a continuación, de la que habla el libro de nuestro invitado, pero ella no tenía ningún interés en hacer limpieza. Prefería detenerse en las huellas que las palabras dejaban a su paso. Se sentía cómoda con un lápiz, con sus trazos provisionales, cambiantes y sin fijar. Y desconfiaba de las pretensiones del esplendor. Siendo precisa, para ella la lengua era esplendente. Reflejaba la luz, la lucidez de quien la hablaba. Eso dicen de ella en este libro que se titula Hasta que empieza a brillar, y lo ha escrito Andrés Neumann, narrador, poeta, traductor, aforista. Andrés nació y pasó su infancia en Buenos Aires. A los 14 años se trasladó con sus padres, músicos argentinos exiliados a la ciudad de Granada, donde terminó de criarse, estudió filología, también trabajó como profesor universitario y donde vive ahora allí con su familia. Ha recibido innumerables premios literarios. Sus obras también han sido traducidas a un montón de idiomas, a 25 lenguas. Estuvo también en este programa pues hace muchos años, tantos que no he sido capaz de descubrir cuántos, creo que alrededor de 15 o no sé, una vez con Páginas de Espuma, con un libro de poesía por aquí también y de cuentos. Bueno, y este libro que ha escrito, este último libro, pues habla de esa mujer que decíamos, para quien la lengua era esplendente, esa palabra que no sé dónde la ha encontrado, pero la vamos a preguntar también. Esa mujer era María Moliner, la bibliotecaria, archivera, filóloga, lexicógrafa, pero sobre todo más conocida por ese diccionario de uso del español, más conocido como el diccionario Moliner, de María Moliner. Muy buenas, Andrés, bienvenido a Mar de Fueguitos. Hola, muchísimas gracias. Encantado de regresar después de tanto tiempo, pero si hay un tango que dice que 20 años no es nada, vamos a tomarlo textualmente. Eso, textualmente, sí, mejor. Decíamos, sale el lápiz en varias ocasiones en tu libro, en la vida de María Moliner. No sé si le sacaba punta a los dos lados o no la María, no sé si sabe. Dudo que lo hiciera porque era una mujer enormemente minuciosa, y eso hubiera generado algún tipo de asimetría, ¿no?, en la punta de cada extremo. Entonces, creo que no. Ahora bien, lo del lápiz se puede tomar como declaración de principios ético-estética, porque María Moliner, por un lado, Fue una mujer que, sobre todo en un tramo de su infancia, conoció la precariedad económica cuando su padre las abandona, por cierto, para fugarse a mi ciudad natal. Poca gente recuerda que el padre de María Moliner abandonó a la familia cuando ella tenía 12 años, y a partir de ahí María no dejó nunca, hasta su jubilación, de trabajar para mantenerse, lo cual en la época era extraordinario, y sobre todo para una mujer que con su propio trabajo se financió a sus estudios de bachillerato, universitarios, e incluso se sacó una oposición, que era también infrecuente en la época. Y entonces lo del lápiz tiene que ver primero con el esfuerzo y la artesanía, con el trabajo, con las propias manos. Digamos, hay algo... en el más digno sentido de la clase trabajadora, en el lápiz, que es además una herramienta que se utiliza para los oficios, para los carpinteros, por ejemplo. Y además, en un sentido un poco más lingüístico o teórico, el lápiz tiene que ver con lo que se puede rectificar, con lo que es provisional, con lo que se puede borrar. Es decir, que no está cincelado sobre mármol. Entonces se podía decir que el diccionario de la Real Academia aspira a esculpir en mármol las palabras, y María Moliner tenía un sentido mucho más contestatario. Ahora hablaremos de la palabra contestar, que es importante para Moliner, y también de poner en duda y de poder rectificar, borrar, poner en signo de interrogación. Todo eso simboliza el lápiz, que en efecto era utilizado por María para sus fichas, también utilizaba una pluma cuando ya estaba más segura de las definiciones y finalmente pasaba a máquina. Hablabas del padre de María, que les abandonó cuando era cría. En las dedicatorias del libro hay una dedicatoria a tu padre, a un juego al que jugabais cuando eras crío, cuentas el diccionario inventado. No sé cómo era ese juego, yo no lo he jugado nunca. ¿Cómo era eso, el diccionario inventado? Sí, es un juego un poco generacional. No sé si se sigue jugando en la Argentina. Cuando yo era pequeño, mi padre, que es, digamos, una especie de narrador oral, le gusta mucho inventar historias y es como muy disfrutón con el lenguaje. No se dedica a eso para nada. Como bien has dicho al principio, mi padre es músico, y cuando dijiste médico es que el padre de María Moliner era médico. Y sin embargo teníamos un juego en la infancia que a mí me trajo mucho placer y ahora pienso que de algún modo me puede haber estimulado, y es que tomabas un diccionario, normalmente el de la academia, aunque yo no sabía ni lo que era la academia entonces, y tomabas un vocablo que el resto de jugadores desconocieran o que creías que no iban a conocer, y buscabas una definición inverosímil, que fuese difícil de tomar como cierta. El resto de jugadores tenía que inventar una definición de una palabra que desconocían, y tú, que habías elegido la palabra, tenías que lograr que pareciera una palabra inventada, de manera que por un lado ganaba quien lograba camuflar como imaginaria una palabra real, y por otro lado ganaba puntos quien hacía pasar por cierta una definición inventada. Así que se trataba de jugar con lo verosímil y con el sonido de las palabras. Como ese esplendente que existe, me imagino, claro. Sí, no suele estar en los diccionarios y es un matiz, creo que es más de contexto que de lengua, porque el esplendor remite, y esto nuevamente nos lleva a la academia, a cierta idea imperial, ¿no? Es una idea como muy romana, ¿no? Y bueno, de hecho la lengua castellana, cuya ortografía... y su gramática tuvo mucho que ver, sobre todo la gramática, con Nebrija, Antonio de Nebrija, ya describió muy bien las relaciones entre lengua e imperio, y con la Real Academia Española, sobre todo, digamos, en siglos anteriores, no tanto en este, aunque algunos resquicios quedan aún, tenía esta idea de que la extensión de las colonias tenía que ver con la expansión del castellano, ¿no? Digo que quedan todavía remanentes en la medida en que todavía se habla de un término que a mí me llena de perplejidad, que es el de americanismo, para referirse a una palabra cuyo uso se da en el continente americano. Es extraño teniendo en cuenta que prácticamente el 90% de los hablantes del castellano están en el continente americano. Entonces, si acaso había que hablar de los iberismos, como esos extraños usos de la península ibérica, ¿no? Es decir, el punto de vista desde el cual se habla del americanismo es un punto de vista, digamos, todavía de la metrópolis, ¿no? Pero, efectivamente, María tenía una especie de esgrima muy elegante y muy irónica con la Real Academia. Me tomé el trabajo perverso y placentero de leer en paralelo, cotejando, la edición original del Moliner, publicado en el año 66 y 67 en dos tomos, con la edición, creo recordar que 18ª, del DRAE, que es la que manejó María, que se publicó en el 56. Es decir, que María estuvo una década larga leyendo a diario esa edición del diccionario, y cuando lees las mismas palabras en el mismo orden en ambos diccionarios, adviertes hasta qué punto María Moliner estaba en permanente discusión con el diccionario académico, rectificando, enmendando, contradiciendo. Hablábamos del verbo contestar, lo menciono porque, como se cita al principio de la novela, hay un sentido del contestar que en la época no estaba recogido por la academia, que es el sentido de desobedecer, ¿no?, de incumplir un mandato, ¿no? Ese sentido, a pesar de que existía en el habla coloquial, no lo recogía la academia. Y no es casualidad que María Moliner lo introduzca en su diccionario poniendo un ejemplo que no puede ser más que irónico, que es, para poner un ejemplo de uso de contestar, haz lo que se te manda y no contestes. Bueno, pues María Moliner estuvo 16 años contestándole al diccionario de la academia a lo largo de 80.000 palabras. Pero con la otra mano María ejercía otra esgrima, no menos delicada, que era la de la censura. Así que es un diccionario escrito entre las entrelíneas, discurriendo por las entrelíneas del lenguaje, usando los sobreentendidos y los dobles sentidos de las palabras, y al mismo tiempo en franca contestación con lo académico. De manera que es un diccionario más de contestación al poder que de reproducción del poder. Y ahí lo esplendente y lo esplendoroso, porque lo esplendente es el fulgor que desprende cada palabra cuando le prodigamos la debida atención y el merecido cuidado. Lo dice Emily Dickinson en la otra de las citas que inician la novela, que es estos versos maravillosos de la gran poeta, que dicen: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Y ese brillo, que es producto de la atención y de la paciencia artesanal de quienes utilizan un lápiz y una mirada paciente, es el que produce ese otro esplendor, ese otro brillo, que es más conversado, que es más de intercambio, pero también define de algún modo el brillo tardío, el fulgor otoñal con el cual María, al borde de los 70 años, alcanza una fugaz celebridad, una notoriedad pública, después de haber acometido la hazaña de escribir ella sola, durante 16 años, un diccionario de 80.000 palabras. Y no conozco en ninguna otra lengua, en ninguna otra época, un caso similar de una lexicógrafa que haya influido tanto en su idioma con su trabajo solitario. Una de las cosas sorprendentes de la novela, de la vida de María Moliner, es ser capaces de imaginar cómo fue ese trabajo, esos más de 15 años, para hacer ese diccionario de 80.000 vocablos. Pero claro, cuando ya se leen esas palabras, de todo aquí incluidas, las que tú has incluido en el libro, que explicas o cotejas lo que ella puso con lo que venía en la Real Academia: amor, autoridad, coito, culpa, cuidar, escribir, disfrutar, felicidad, exilio, izquierdo, libre, matrimonio, mujer, padre, patria, poesía, política, república, rojo, yugo y zurrar. Algunas, esas son algunas. Pero claro, ves lo que decía el... Me encanta este repaso alfabético que has hecho. Sí, pero además me he dado cuenta que estaban alfabéticamente puestas en el libro. Sin duda. Y tienen que ver con la trama de la novela. Claro. Y digo, cuando ves el significado que tenía en su día para la Real Academia y el que les puso después, o cómo se lo trabajó María Moliner, entonces cuando dices, es imposible que lo hiciera, ni en 15 años se pueda hacer todo ese trabajo. Sí, dos cosas. Por un lado, en efecto, la voluntad de María era una especie de alpinista del lenguaje, pero lo interesante, y es lo que se cuenta en la novela, es que mucho antes de sentarse a escribir, nada menos que a los 50 años y en plena dictadura franquista, un diccionario que podía haberle llevado perfectamente otros 50 años, es un acto de voluntad. Digamos que María llevaba a gala un principio de cierto filósofo que decía: pesimismo del entendimiento, optimismo de la voluntad. El refranero castellano lo dice de otra manera: hacer de la necesidad virtud. En condiciones adversas, remando contra corriente, a veces la voluntad es extrañamente estimulada. Entonces, por un lado, María, en efecto, se propone un proyecto que parecía imposible, que es una verdadera quijotada, y además escribe ese diccionario desde la calle Don Quijote, que me parece de una justicia poética absolutamente perfecta. Pero cuando la entrevista, en una de las rarísimas entrevistas que concedió y de los escasísimos minutos que se conservan de su voz, María cuenta: bueno, yo pensaba al principio que me llevaría un par de años y ya ves, me ha llevado más de 15. Y ella ya tenía 70 y pico de años cuando decía esto. Y bueno, si Dios me da salud, espero pasar los próximos 15 haciendo la segunda edición. Entonces, esta especie como de deseo infinito más allá de las posibilidades de tu cuerpo, de dedicarte al conocimiento, al lenguaje, a las palabras y a cuidarlas diariamente, es muy propia de la autora. Y lo segundo que te quería comentar con respecto a las palabras que has mencionado es que en este recorrido por los vocablos que has listado tú ahora, se ven, y he procurado reflejarlo así en la novela, en Hasta que empieza a brillar, se ven las distintas estrategias que adopta María para contestar al diccionario canónico. Algunas veces es desalojar la definición que había, como la de amor o como la de poesía, y poner con sus propias palabras una radicalmente distinta. Mucho más elegante, más precisa, más contemporánea. No olvidemos que el DRAE ha sido escrito por innumerables manos a lo largo de los siglos. Y esto era una mujer en plenitud de facultades en el siglo XX con un estilo, digamos, coherente y personal definiendo todas las palabras. En otros casos, lo que hacía era introducir un matiz mínimo, pero radical, decisivo. Si el lenguaje es matiz, el diccionario de Moliner es un ejemplo sublime. Por ejemplo, en madre. Tal y como definía la academia y la definió durante casi toda su historia, una madre era, y empleó los términos de la propia academia, una hembra que expele a sus crías. Más allá del lenguaje brutalmente mamífero de la definición, que bueno, que te vale, yo qué sé, para una jirafa, pero no necesariamente para un ser humano, lo cierto es que María, que había criado 4 hijos y había parido 5, perdió a la primera bebé, sabía muy bien que se puede ser madre sin expeler, por ejemplo, si te hacen una cesárea. Y naturalmente puedes ser una madre adoptiva también. Entonces modifica el verbo y dice simplemente a alguien que tenga hijos o los críe e impide la obligación de ser madre por vía de parto natural, ¿no? O la vía natural del parto, ¿no? Y es un matiz muy pequeño en lo lingüístico y enorme en lo colectivo y en lo afectivo, ¿no? Y en otros casos incluía vocablos que no estaban en el diccionario. El caso más divertido es el de bikini. El bikini no estaba en el diccionario, del mismo modo que esa prenda estaba prohibida por el régimen en la mayor parte de las costas del estado. Salvo alguna que otra playa donde había demasiado dinero en juego por gran cantidad de turismo como para prohibirlo, porque ya sabemos que España vive y vivía del turismo. Casi toda España al menos. Entonces había una, digamos, correspondencia interesante entre la legislación, la moral y el repertorio léxico. No estaba esa prenda, que estaba prohibida, a pesar de que en todo el mundo ya existía sobradamente hacía un par de décadas. Pues María, que nunca se hubiera puesto en la vida un bikini, y que dudo mucho que se lo haya puesto alguna vez, sin embargo sabía que su hija y sus nietas sí se lo ponían. Y entonces pensó, ¿y por qué no voy a incluir yo este bañador que tanto escandaliza a según quién, si existe y se usa? Y el verbo usar es muy importante, porque su diccionario se llama diccionario de uso. De manera que esta prenda que se usa corresponde a una palabra que también se usa y la incluyó. Y la definió de un modo casi cómico para que la censura no se ofendiera, haciendo una perífrasis para que la descripción de la pieza inferior no aludiera, digamos, al pubis o a los genitales, sino algo así como la parte que une las piernas con el cuerpo. No sé cómo lo hace, pero queda, digamos, como pasa la censura, pero mete una prenda prohibida. Y en otros casos, de matiz también es muy bonito que había un ejemplo que daba la academia, no me acuerdo si era en autoridad o en padre, no lo recuerdo, pero una de las dos, porque están interconectadas en el diccionario, la academia hablaba de que los padres castigan con amor. Y María Moliner retira el verbo castigar y pone corrigen. Corregir con amor sí, castigar con amor no se puede. Y era una época en que la letra con sangre entra era un principio fundamental de la pedagogía, pero no olvidemos que María Moliner, y esto es otra parte de la novela, fue una valiosísima colaboradora de las misiones pedagógicas de la República, que fue una de las bibliotecarias más importantes de la historia del país, y mucha gente que ama su diccionario y respeta y admira la figura de María quizás no esté tan al tanto de que además fue una gran archivera, una estupenda bibliotecaria y que fue decisiva en la apertura y cuidado de muchísimas bibliotecas rurales, sobre todo de la Comunidad Valenciana, que es donde vivía ya por entonces, y que hacia el final de la República llegó a elaborar un plan que se conoce coloquialmente como el Plan Moliner, aunque en realidad tiene un nombre más burocrático, ¿no? Proyecto de bases para bla, bla, bla, donde proponía un modo de articular todas las bibliotecas del Estado para que no redundasen los catálogos, pero llegasen los libros hasta el último pueblo y hasta la última casa, y de algún modo entonces era capaz de pensar una articulación cultural posible de todo el Estado, solidaria y eficaz. E incluso tenía previsto qué ocurría si alguna zona o alguna región se emancipaba, cómo se hacía para rehacer el sistema. Es decir, que tenía una visión de lo pequeño cotidiano, por un lado, y de lo macro y de lo estructural y de lo político. Y entonces esto hace de María Moliner un personaje verdaderamente extraordinario, y que cuando se sienta a subir esta montaña del lenguaje, ya ha vivido medio siglo de una biografía fascinante. Y ese puntito de sentido del humor que aparece en la novela que tiene, no sé si lo tenía o si es un poco ficción, no sé si era así también. Es un poco las dos cosas. Por un lado, por supuesto, yo me documenté muchísimo sobre la vida de María Moliner antes de empezar. Es un amor, digamos, de mis tiempos de estudiante de filología y de lingüística. Y cuando tuve más la idea para la novela, me puse a investigar todo o casi todo lo que hay sobre su vida, que tiene muchas lagunas y huecos, que es lo que me permitió novelar su vida. Aunque estudies mucho su vida, hay bastantes dudas y bastantes páginas en blanco en esa vida. Ahí es donde más ficciono. Quienes la conocieron, su familia incluida, hablaban de cierta retranca, ¿no? Este humor un poco más sordo, más seco, que no es un humor histriónico, que no es demasiado de gestos, pero dejaba una especie de eco irónico. Así que algo de humor había, y en su diccionario se aprecia muy claramente esa ironía sutil y elegante. Y por otro lado, a mí me gusta mucho el humor. Y creo que el humor es el vehículo que muchas veces derriba los tabúes y puede abordar temas incómodos. Digamos, es una especie de bendito elefante en una cacharrería, ¿no? Y además creo que la historia, por supuesto, de España y de la vida de María Moliner es una historia de la tragicomedia. Le he tratado de dar un cierto tono picaresco, porque la picaresca, que es una tradición de la literatura castellana, tiene mucho que ver, por un lado, con la desgracia, con la pobreza y con la adversidad, pero esto se narra con sentido del humor y con una especie de gozo vital. Y ese es el tono que me apetecía darle, sobre todo, a su infancia, y darle un poco también como de tono vital, porque a mí me interesaba una María de carne y hueso, que dudase, que se divirtiera, que tuviera miedo, y que además de hacer un diccionario inolvidable, fuese una persona con todas sus vulnerabilidades y complejidades. No sé si es un ejemplo de eso que hablas, pero hay varios diálogos entre Dámaso Alonso y María en el libro, y hay uno que tengo anotado aquí que le dice Dámaso: me acuerdo de todo y callo. Y dice ella: ese es tu lema. Y dice Dámaso: el mío no, el de España. Imagínate el caso de Dámaso Alonso, que es muy interesante en lo personal y en lo político. Dámaso Alonso, el gran poeta de la generación del 27, quien haya estudiado filología o lengua quizás recuerde sus estudios sobre Góngora. Gran filólogo, gran poeta y, a la postre, director de la Real Academia Española. Fíjate la posición en la que estaba Dámaso Alonso. Por un lado, Dámaso tenía sus afectos y sus amistades en la República. Muchos de sus amigos se exiliaron o, como Lorca, fueron fusilados. Y, sin embargo, a no mucho tardar, Dámaso Alonso adquiere un prestigio académico, un predicamento, un poeta muy reconocido, que termina sucediendo nada menos que a Menéndez Pidal al frente de la Real Academia. Es decir, que durante el régimen larguísimo que hubo, no le fue mal. Y, sin embargo, era un hombre de un melancólico alcoholismo y que tenía mucho que callar y muchos dolores que recordar. Y cuando, en parte del exilio, se criticaba a Dámaso Alonso por la posición pública, digamos, de privilegio que tenía durante el régimen, había quien le defendía diciendo: ¿te has leído Hijos de la Ira? Esos poemas que sangran dolor y que hablan de Madrid como un cementerio con un millón de cadáveres. Es decir, que Dámaso Alonso era un hombre complejo y contradictorio. Y su relación con María Moliner es así, de matizada y de interesante, de compleja, porque Dámaso es un viejo amigo de María Moliner de la época de la República en Valencia, a finales de los años 30, cuando la capital se traslada en plena guerra de Madrid a Valencia. María, que estaba viviendo en Valencia y donde enseñaba a su marido y padre de sus hijos, Fernando, ve cómo todos funcionarios intelectuales catedráticos de Madrid se van trasladando a Valencia. Ahí es cuando traban amistad. Estamos hablando del año 37, más o menos. Desde ahí hasta la nominación para la Real Academia de María pasan 35 años. De amistad con Dámaso. Dámaso Alonso fue el editor, junto con el equipo de Gredos, del diccionario de María. Y, sin embargo, dirigía la institución que rechaza a María Moliner y que le niega el ingreso como primera mujer en la historia de la academia. De manera que él está ahí representando una posición de intereses contrapuestos. Entonces hay algo domésticamente político y humanamente fascinante en esa reunión ficticia, que no sabemos si existió, pero que yo me invento como punto de partida de la trama, de Damaso yendo a visitar a su amiga a tomar un café para darle explicaciones de qué ha pasado con esa votación que la ha dejado fuera de la academia. Estamos fuera de tiempo, pero me gustaría ya la última. Claro, le pilla toda la dictadura, la guerra civil a María Moliner. Hablando de su trabajo, cuenta en el libro, tenía la sensación ella de que nada quería decir lo que estaba diciendo, de que vivía en estado de ficción lingüística, con la que está cayendo en los tiempos en los que vivimos, que aquellos fascistas entonces, no sé si son los de ahora, pero bueno, que parece que vuelven cada vez con más fuerza los fascistas, las censuras y el no poder decir lo que uno quiere. No sé si esa ficción lingüística de la que hablaba María de alguna manera... Vuelve a estar de actualidad. Bueno, sí, en muchos sentidos. Ya que has hablado del fascismo, y pensamos, no en el uso coloquial y un poco a veces como cansino que se hace en la cotidianidad, porque claro... Hay una cuestión como de respeto a la historia, que si todo el mundo es nazi y fascista, entonces no hay nadie nazi y fascista, ¿no? No puedes distinguir, digamos, la raíz de esas ideologías. Entonces, pensando en el fascismo histórico, es muy interesante, si vas al Moliner original, no sé en la edición actual, porque últimamente le he consultado menos que el Moliner original, por razones, digamos, de trabajo, pero para definir falange, por ejemplo... que aparte de una zona de nuestros dedos y nuestras articulaciones, y como recordaba la academia, tenía que ver con Grecia o con Alejandro Magno, el DRAE se detenía ahí, ¿no? La falange, sí, Alejandro Magno, Grecia. Y María Moliner, en su diccionario, recuerda la relación con el fascismo italiano y la relación del fascismo con el actual régimen de España, actual de la dictadura franquista. Ese matiz lo pone María en su diccionario y me imagino que habrá suspirado y respirado hondo al introducir esa definición porque se estaba jugando bastante, ¿no? El cuerpo o el corpus. Por otro lado, el llamar con propiedad a las cosas, nombrarlas con precisión y dignidad es algo que preside la escritura del diccionario de María Moliner, que no tiene estridencias, no tiene hipérboles baratas. Entonces, de algún modo, el amor y el cuidado al lenguaje que hay en ese diccionario nos vendría muy bien ahora. De hecho, podemos finalizar con un recordatorio. En el diccionario de María Moliner hay una anómala definición del verbo cuidar. Si tú vas a cuidar, te encuentras con que, al contrario de lo que suele ser norma en su diccionario, que es que las primeras acepciones son las más usuales, porque es un diccionario de uso, la primera acepción de cuidar es pensar. Discurrir, que es una definición extraña y que lo era en su época también. Y ella da la explicación implícita de que es por su origen etimológico. Pensar, cogitare, cuidar viene de cogitare, cogito ergo sum, y cogitare fue evolucionando de forma maravillosa por la inteligencia propia de las lenguas. Cogitare dio coitare, coitare dio cuitar, de ahí tener cuitas, y cuitar dio cuidar. Pero con el uso a lo largo de los siglos se perdió la conexión entre el pensamiento, entre la cogitación, y el cuidar, que es un acto afectivo diario de lo próximo. Y yo siento que hay una declaración de principios muy sutil y muy inteligente en que María Moliner nos recuerda que para pensar algo necesitas cuidarlo, que no hay nada más inteligente que cuidar, y que el pensamiento conduce al cuidado y que todo cuidado lleva una enorme reflexión personal y colectiva detrás. Entonces, bueno, nos haría falta cuidar en ambos sentidos el lenguaje hoy en día. Hasta que empieza a brillar, se titula el libro, lo ha escrito Andrés Neumann, que está por aquí, recoge la vida y esos cuidados también, toda la vida de María Moliner, y habla de muchos de los cuidados, aparte de a las palabras y a la lengua, que tuvo María Moliner en su vida. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un placer esta travesía. Chao, hasta luego. They know It's time for them to go. Before the winter fire will still be dreaming. I have no thought of time. Who knows where the time goes? Who knows where the time goes? ¿Quién sabe a dónde va el tiempo? La maravillosa voz de Liz Wright en su último disco Shadow, publicado, como os decía antes, hace muy poquito. Escuchamos dos de las cinco canciones originales de este disco. Esta es una de las seis versiones que aparecen en el disco, de un clásico del grupo británico Fairport Convention, una canción de 1969, un añito teníamos por aquel entonces. Le cantaban las gentes de Fairport Convention a los pájaros, al paso del tiempo, no tengo miedo, al paseo del tiempo, decían, los pájaros se van, pero también volverán en primavera. Le cantaban también al amor. Con la voz de Liz Wright y con esta canción, con esta versión, nos quedamos aquí en Mar de Fueguitos, esperando la llegada de la primavera. Que os vaya bonito. Agur. Winter, and then the birds have spoken.